Elga, ¿qué? Ay, boludo. Hay cosas que estoy leyendo recién ahora por primera vez en mi vida. El que es re gracioso, ¿viste? Dio una... Elga, ¿qué? No me sale la grulla. Al profesor Marini le sale bien, mira. Pasa que él es más flexible. Está lindo Marini, ¿eh? A mí el que me gusta es Galván. Lo vengo siguiendo che, desde espera, que espera, jugaba espera. Ras. Está en la clase de yoga, está hablando sí, muy fuerte. Gritando. Ah, sí, sí. Respiramos. Me adelanté con la vida. Sí, yo también. Mucha charla, ¿eh? Bueno, ya estamos llegando al final de la clase de hoy. Estamos conteniendo. ¡Ah! ¡Qué de hecho una lechuga! Este Marini es un yogui bárbaro. Voy a buscar la botoneta. La bondioleta. La botonera. Bueno. Che, Olga, ¿no da más rápido esto? No jodas. Es una motoneta industria brasilera. Ah, no hay como las viejas y famosas motonetas búlgaras. Famosas. Dije famosas. ¿No dijiste famosos? Muy bien, ¿famosos? ¿Eh? No. Dijo famosas, muy bien. Ah, bueno, decilo de vuelta y que él medio como que te suelaba. Para, pero sí, vamos de vuelta a todo porque me parece que nos interrumpimos siempre. Che, yo, una cosa. Olga, ¿podría agarrar un mira en vez de mirá? Porque siempre dicen mira. Y ahí arriba dice mirá. ¿Dónde? Oh, es lo mismo. Porque son búlgaros, hablan así. Nice. Castellano. Sí, sí. Viven acá hace mucho. Ah, se le filtró. Decir. Aquellas motonetas comunitarias que fabricó el régimen comunista búlgaro. A veces llegábamos a viajar de a 8. Está de vuelta esa parte. Ah, las Sturzengagen. ¿Quién era el carnicero? Vos. Hola. ¿Quién está buscando? No. No, voy a hacer... Buenas, pero hola. Para, ¿se entiende en el momento que es carnicero? Para hacer esa voz no da, ¿no? Le hago la voz de carnicero. Sí. Hola. ¿Qué anda buscando, caballero? ¿Carnaza tiene? No me quedo. ¿Mamasa? No. ¿Cortázar? ¿Eh? Bueno, deme Sarasa, entonces. Que necesita más dinámica. Sí, dale. Hola. Pará, boludo. De vuelta. ¿Por qué están viendo dos hojas? Si te porque lo tengo en dos hojas. Sí, dice pero lo tenés distinto. Sí, pero ya te viene Cortázar. Hola. Pará, me perdí, dale, de vuelta. Cambio de voces la tienen que hacer. O sea, se va a hacer miedo de garganta, boludo. Estos dos personajes me están matando, boludo. ¡No! Si me ajusto a la con él. ¡Sí, los camilleros del turno noche! No, estoy siendo un desastre. El hijo, boludo, de los dos estás haciendo. No, boludo, es eterno mi diálogo. ¿Cómo era la voz del diálogo? Me lo olvidé, boludo. Lo del director, ¿sí? Lo del director eligiendo los personajes. Sí, boludo. Un desastre, ¿eh? Justo al contrario. Solo se elijo por su espíritu, no por su. Claro, pero tendrías que fijarte este tipo de cosas. No. Voy a tener que descolgar los botines. Ya deben estar desafiliados. Desafiliados. Chau, chau. ¡Ja! No sabe con quién se mete. Con el carnicero Domínguez. El apóstrofe en el año va antes, no después. Le anulaste los días y los minutos. ¿Qué le anulaste? ¿Cuál? 58 apóstrofe. En vez de apóstrofe 58. Ah, pero ya vimos que así. Claro, le anulaste los días, el mes y el día. Sí. Atención. Qué bonita. Iba a foto. Dale. Hola, buen día. ¿Tomaron la lechita? Por favor, le pido a Miguel que juguemos un partido limpio. Nada de alfileres, pellizcadas y manoteadas de ganso, ¿eh? Pero claro, hombre. ¿Quién cree que soy, Bilardo? Ah, a propósito. Lo traje a Bilardo en el equipo. Espero que no... Pará, decime... Pero, pará. Hola, pará. Sí. Vamos, muchachos, falta poco. Vamos a las series de un córner cada uno. Preparen la anestesia y cuando el carnicero se distrae le pones esto. ¿Está bien ahí? Sí. La cosa es que terminaron. Andrés se ríe de su propio radioteatro. Qué bajo que ha caído. Y lo peor es que no resolvieron el conflicto por la compra del... del... ¡Dame la otra hoja! ¡Historia clínica! ¡Historia clínica! ¿Podrá el presidente argentino Juniors inaugurar la tan ansiada filial con talleres de literatura? ¡Upa! ¿Qué pasará entonces? ¿Quién será el árbitro?